qué manera celebró usted el Día de la Madre? ¿Le dio a su madre algún regalo especial? ¿Acaso le envió por correo una tarjeta de saludo, si ella vive en otra ciudad? ¿Un recuerdo especial, si ella ya ha fallecido? Todos tenemos algo diferente por lo cual agradecemos y honramos a nuestras madres. En el mensaje de hoy, El corazón de una madre, el Dr. David Jeremiah nos guía a estudiar otras de las enseñanzas de la Palabra de Dios en cuanto a las cualidades espirituales que caracterizan a una madre. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, El corazón de una madre. Gracias por acompañarnos hoy. Hemos hecho un breve paréntesis en la serie de lecciones que estamos considerando en este mes de mayo para estudiar un tema apropiado para el festejo del Día de las Madres. Volveremos a nuestra serie actual el día de mañana. La Palabra de Dios nos da numerosos relatos que tienen que ver con madres y en diferentes épocas, y en todos estos relatos hay algo que podemos aprender y que se aplica a nuestra propia situación y a nuestros días. Pero también podemos hallar otros pasajes de las Sagradas Escrituras en donde la referencia a las madres nos obliga a retroceder a fin de hallar el mismo pasaje donde se relata la experiencia. Eso es lo que estamos haciendo en este mensaje, El corazón de una madre. Aunque partimos de un pasaje en la carta a los Hebreos, ese pasaje nos lleva de regreso a la experiencia de la madre de Moisés. Así que, abramos la Biblia y continuemos considerando lo que la Palabra de Dios nos enseña en cuanto a el corazón de una madre. Lo que hemos leído dice que un niño hermoso, Hechos 7:20 añade, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Tres descripciones de un nene recién nacido. Pudiéramos pensar que Amram y Jacobed, cuando vieron a Moisés después de que nació, lo miraron y dijeron, es un nene muy hermoso, hermoso. Supongo que esa es la prerrogativa de todo padre y madre, pero si somos sinceros, debemos admitir que los nenes, especialmente cuando nacen, no son muy lindos al mirarlos. En verdad, ese es uno de los problemas que tenemos como pastores al visitar en el hospital. Tengo un amigo pastor que me dijo que se sentía bochornado por el dilema ético que a menudo se le presentaba cuando entraba a la habitación del hospital de una nueva madre y a menudo el padre está ahí y le pregunta, ¿qué le parece nuestro hijo? Y mi amigo me dijo, no quiero mentir, no quiero decirles que fui a la sala cuna y vi un pequeño todo amoratado temblando en una cuna. Me dijo, sé que ellos pensaban que era un niño hermoso y yo no quería lastimarlos, así que preparé un plan. Cada vez que me hacían esa pregunta yo les decía, vamos, es todo un nene. Sí, señor, es todo un nene. Me dijo, eso me quitó toda la presión. Ellos pensaban que yo había dicho algo bueno y yo no había violado mi ética. Al decir eso, me hace pensar que usted tal vez va a preguntarme qué haré si yo voy al hospital. Iré a visitarlos 4 o 5 días después de que nazca el niño, si le parece bien. En todo caso, ellos miraron a ese niño y vieron en ese niño algo que nadie más vio. ¿No es eso lo que hacen todos los padres? Vemos en nuestros hijos lo que nadie más ve. Y Amram y Jocabed miraron a ese niño hebreo, y le vieron agradable a Dios, lindo y hermoso, bien formado, y vieron el potencial de Moisés, y por fe vieron el potencial de ese niño, y tuvieron que tomar algunas decisiones para conservarlo y ver su potencial realizado. Fue más que un nuevo nené, era más de lo que otros vieron. Era alguien importante para los propósitos de Dios, y esos padres piadosos vieron en Moisés un potencial para Dios. Permítame decirle que todo lo que estamos aprendiendo hoy en nuestra cultura muy sofisticada, psicológica, es exactamente eso. Lo que le sucede a nuestros hijos muchas veces está condicionado previamente en base a cuánto creemos en su potencial, cuánta fe tenemos en ello, cuánto podemos avivar la llama de su estima propia y sentirse bien en cuanto a sí mismos al punto en que ellos se convenzan de que nosotros creemos en ellos. Es evidente por las Escrituras que Moisés se crió sabiendo el entusiasmo de sus padres por su vida, por su futuro y por su potencial. Recuerdo los días cuando yo era niño. Y una de las cosas que a menudo me decía mi padre, y pienso que estas son sus palabras exactas, David, algún día Dios te va a usar en realidad. Me decía eso. Y me lo decía vez tras vez. Recuerdo algunas ocasiones cuando mi padre era pastor e iba a visitar a los enfermos. Y de cuando en cuando, si no iba a ir al hospital o a ver a alguien que estaba en el hospital, si iba a algún asilo de ancianos o a algún lugar como esos, me llevaba con él. Y yo iba y hablaba con alguna de estas personas y le veía ministrarles y a menudo veía el sufrimiento de las personas. Y al salir, en realidad me ganaban las emociones y me fastidiaba verlas tan enfermas. Mi padre me dijo más de una vez, David, Dios te ha dado un corazón sensible hacia las personas y algún día te va a usar. Nunca lo olvides. ¡Qué herencia pasar eso a nuestros hijos! Hacerles saber que creemos que Dios tiene un propósito para sus vidas. No tiene que ser el ministerio. No todos tienen que dedicarse al pastorado, sino simplemente saber que hay dos personas en la faz de la tierra que creen en nuestro potencial. ¡Qué tremendo es eso! ¿Y qué fe fue evidenciada en la vida de estos padres? Pero noten, esto no hizo que adoptaran una actitud pasiva. No se limitaron a decir, creemos que Dios va a usar a este niño, sino que en segundo lugar tuvieron fe para buscar la protección para el niño. Tener fe en que Dios tiene un propósito para el niño no basta. Tuvieron fe para actuar en base a esa fe. Escondieron a Moisés por 3 meses, dicen las Escrituras, porque no temieron el mandamiento del rey. El rey dijo, arrojen al río a todos los niños. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Vemos en Moisés potencial para Dios. Vamos a rebelarnos contra el mandato del rey. Vamos a hacer lo que es correcto. Vamos a esconder a este niño. Vamos a protegerlo. Vamos a hacer todo lo que podamos para darle a este niño una oportunidad para que realice su potencial. A veces, al leer eso, pienso en la crítica que se nos echa encima debido a nuestras escuelas y colegios evangélicos. De cuando en cuando, incluso en estos días, aunque hay de cierta manera un clima más abierto hacia la educación evangélica, algún padre me dice, no entiendo cómo ustedes ponen a sus hijos en escuelas cristianas. Y entonces le endilgan a uno su perorata de cómo los ponemos en un invernadero en donde van a estar expuestos a una esfera diminuta de la vida y después de graduarse salen al mundo y se verán abrumados por el mundo real en el que tienen que vivir. Por supuesto, si han leído algo de literatura sobre la educación evangélica, saben que el argumento para eso es muy fácil. El argumento consiste en el hecho de que sí, sí es un invernadero. Y alabamos a Dios por todas esas escuelas y colegios verdaderamente cristianos que Él ha levantado. ¿En dónde más uno va a querer poner una planta tierna, protegida de todos los vientos que soplan y del sol candente que la tostaría hasta matarla? Sí, es un invernadero, pero eso es lo que debe ser. Si amamos a nuestros hijos, como Jocabed y Amrad amaban al suyo, vamos a hacer todo lo que podamos para proveer algo de protección para ellos a fin de que su potencial pueda realizarse. Esto no quiere decir que si nuestros hijos asisten a escuelas públicas no pueden disfrutar del mismo tipo de protección. Es más difícil hacer eso y es más duro. Pero, alabado sea Dios, hay padres que lo logran. Simplemente quiero enfatizar el punto a favor de la educación evangélica que es apropiada y es buena. Y tiene muy buen sentido comprender este principio de creer lo suficiente en nuestros hijos y de tener fe suficiente en su futuro como para poner alrededor de ellos algún tipo de protección a fin de que puedan crecer y llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea. Alguien dirá, lo que están haciendo es protegerlos de los peligros de la cultura actual. Solía pensar que esa era una de las principales razones por las que deberíamos hacerlo. Ya no pienso así. Amigos y amigas, uno no puede proteger de eso a los hijos, sin que importe a qué escuela o colegio asistan. Eso llega a las instituciones educativas todos los días. Vienen al salón de clase de los hogares y familias en donde las diferencias culturales y sus preferencias en cuanto a cómo vivir la vida cristiana son variadas de manera tan total que en una institución educativa tan grande como la que auspicia nuestra iglesia, tendrán casi el mismo tipo de comprensión que tendrían entre los padres de cualquier escuela o colegio. Permítame decirle cómo protegerles, y esto es lo que nunca debemos olvidar. Los protegemos en la parte más importante de su vida, y es respecto a la intrusión de filosofías y las enseñanzas de la filosofía humanística del mundo que corrompe tanto de nuestra educación secular de hoy. Los protegemos a fin de que comprendan que toda la verdad es verdad de Dios. Comprendan que la historia es la historia de la obra de Dios. Comprendan que matemáticas es más que aprender simplemente a sumar 2 más 2 y que Dios es más que la suma de todo. Comprendan que en este mundo hay un Dios que reina y gobierna, y esa verdad permea todo el proceso educativo. Y si los hijos pueden pasar por un sistema educativo y que eso se siembre en sus corazones y sus mentes, les estamos dando la clase de protección que los llevará a atravesar cualquier experiencia que la vida les presente por delante. Los padres de Moisés tuvieron fe suficiente como para protegerlo, y lo escondieron y lo cuidaron. Noten, en tercer lugar, y este es el más difícil, tuvieron fe para sacrificar sus ambiciones personales por el niño. Noten en Éxodo 2, 2 al 3. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo sé. Sé que todas las madres comprenderán lo que estoy diciendo. ¿Pueden imaginarse cuán duro debe haber sido eso? Es duro lo suficiente cuando nuestros hijos crecen y se van a vivir a otro lugar y se separan de nosotros. He mencionado en otras ocasiones cuando nuestra hija se fue a la universidad en otra región. Es una de las cosas más duras que tuvimos que hacer en nuestra vida al ver que ella se separaba de nosotros. ¿Pueden imaginarse tomar a un nene de 3 meses, ponerlo en una canasta calafateada con brea y dejarlo flotando en el carrizal del Nilo para protegerle? No pierda su lugar en Éxodo 2 y busque Hechos 7. Permítanme mostrarles algo que es muy interesante. Esta es una declaración casi tan abrupta como pudiera hacerlo respecto a la acción de esta mujer, Jocabed. Lo que ella hizo, según Hechos capítulo 7, es una de las cosas con las que todo padre o madre tiene que lidiar al criar una familia. Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ahora, ¿cuál es la frase que sigue? Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. La frase que se traduce siendo expuesto también se puede traducir siendo abandonado. Eso fue lo que Jocabed tuvo que hacer. Tuvo que abandonarlo. Tuvo que dejarlo ir. Permítanme preguntarle algo. ¿Piensa usted que esa fue la manera en que Jocabed siempre había soñado que podría criar a su hijo? Vamos. Nadie jamás habría concebido tal plan. ¿Piensan que en algún momento le cruzó el pensamiento de que eso sucedería? Con certeza todo padre o madre sabe que en algún momento en el camino hay que cortar el cordón umbilical, emocionalmente, psicológicamente y de toda otra manera. Pero, ¿a los 3 meses de nacido? ¿Abandonar sus ambiciones para ese hijo? Y obviamente no tenemos que hacerlo a esa edad tan temprana, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Llega un momento en la vida de todos nosotros, como padres y madres, cuando tenemos que retirar nuestras manos de nuestros hijos y dárselos a Dios. Y tenemos que hacerlo por fe. A veces, algunos padres me dicen, y entiendo esto hasta cierto punto, que lo que hacemos a veces parece como si estuviéramos dejándolos en libertad en el momento más vulnerable de su vida, y nos preguntamos qué va a suceder. Supongo que una de las cosas más duras para todos nosotros es que reconocemos cuando lo hacemos que estamos a punto de recibir nuestra libreta de calificaciones como padres o madres, y es algo que asusta mucho, ¿verdad? Pero estos padres tuvieron que abandonar sus ambiciones personales. Ahora, observen y noten, retiraron sus manos de Moisés y se lo entregaron a Dios a fin de que Dios pudiera tomarlo y devolvérselos. ¿Sucedió eso? Tal vez no en el sentido personal, físico, pero observe cómo Dios se encargó de la fe de ellos. Y eso nos lleva a la tercera sección de este episodio. Hemos visto las condiciones en el tiempo cuando Moisés nació y las características de la fe de sus padres. Noten, en tercer lugar, el cuidado de Dios para este niño. Puedo llevarlos de regreso al capítulo 1 por un momento y recordarles que lo que está sucediendo aquí es la sabiduría de Dios en competencia con la sabiduría del faraón. Faraón, el malvado y perverso rey de Egipto, había decidido, según leemos en el versículo 10, y presten atención, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. La idea de sabiduría del faraón era eliminarlos, simplemente aniquilar a todos los hijos varones. Pero Dios va a mostrar cuán poderosa es su sabiduría en contradicción a la sabiduría del faraón. Observen lo que sucedió. Voy a darles estas cosas de manera rápida. Simplemente pensemos de manera lógica en lo que sucedió después de que Jocabed abandonó sus emociones para Moisés. Número 1. Dios envió a la hija del faraón al río en el momento preciso. Éxodo 2, versículo 5. Y la hija de faraón descendió a lavarse al río. Ah, usted dice, pastor, eso fue simplemente una coincidencia. No fue una coincidencia. Dios hizo eso. Dios la envió allá. Noten, en segundo lugar, que Dios envió a la hija del faraón a la sección precisa del río de modo que pudiera ver al nene. Noten lo que dice. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Sus siervas estaban ahí. Ella estaba ahí. Todas ellas estaban ahí, pero ella estaba exactamente en el lugar correcto y miró en el carrizal y ahí estaba aquella horquilla. Entonces le dijo a una de sus sirvientes que fuera y la trajera. Noten, en tercer lugar, y esto me encanta, Dios hizo que el nene llorara en el momento preciso. Noten lo que dice. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. ¿Alguna vez ha notado lo que sucede cuando una muchacha en su juventud, por lo general cuando está llegando a los días en que empieza a pensar en casarse, o tal vez acaba de casarse, y alguien trae a un nene en brazos y ella lo toma en sus brazos y el nene llora? ¿Qué hace la joven? Simplemente se deshace. Acabo de pasar horas en un avión con un nene justo en el asiento de atrás. Y tengo que decirles, amigos y amigas, que esa no fue mi respuesta. No sé qué es lo que me pasa. Los hallo en todo aeroplano. Tal vez haya solo un nene en todo el avión y sé exactamente dónde va a estar mi asiento y estará justo delante del de ellos cada vez. Mi respuesta es, ay, no otra vez. No me importaba oír a los míos llorar en su infancia, pero ni siquiera sé quién es este nene y está sentado justo detrás de mí. Pero no es esa la manera en que una mujer responde, ¿verdad? De hecho, he observado cómo las azafatas actúan. Sé que es parte de su trabajo, pero uno puede decirlo si en realidad lo sienten o no. Vienen y toman al nene que llora y lo pasean por el pasillo y lo arrullan. Lo que sucedió fue que la hija del faraón abrió la arquilla en donde estaba Moisés y justo cuando ella la abrió, el nene le hizo gorgoritos y se echó a llorar. No sé si Dios lo pellizcó o lo que sucedió, pero el nene lloró. Y fue justo en el momento preciso, exactamente en el momento preciso. Ahora, observen. Dios puso compasión en el corazón de la hija del faraón. Ella se deshizo en amor por aquel pequeño niño hebreo tan pronto como lo vio. Y entonces Dios le dio una idea, y fue una idea magnífica. Dios le dio la idea, y ahora observen esto, amigos y amigas, de contratar a la madre del nene para que lo cuidara. Eso es lo que dice. Miriam, la hermana, que estaba observando todo esto, estaba vigilando lo que pasaba, se acercó a la hija del faraón y le dijo, «¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño?» Y la hija de faraón respondió, «Ve». Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Esto es lo más asombroso de todo. Dios hizo que el faraón incluso pagara por los servicios de la madre del nene. Ella ahora pudo hacer todo lo que ella había querido hacer desde el principio y ahora está recibiendo paga por hacerlo. La soberanía de Dios cuando le entregamos a Dios nuestros planes y propósitos. Alguien escribe, Dios obró de tal manera de obligarle al faraón a proveer alojamiento, alimentación y educación apropiada a la persona que realizó la cosa exacta que el faraón había tratado de prevenir. Y más tarde Moisés fue llevado a la corte del faraón y como saben, llegó a ser el hijo de la hija del faraón y ahora va a recibir la capacitación en el proceso educativo más sofisticado conocido por el hombre a fin de que pueda estar equipado apropiadamente para sacar a su pueblo de Egipto, sobre el cual gobernaba el faraón. Con razón, Job 5.13 dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. La sabiduría de Dios es mayor que la sabiduría del hombre. El faraón dijo, vengan, seamos sabios con ellos. Dios dijo, ah, no, yo voy a hacerlo por ti. Moisés es mío y voy a cuidarlo. Como ven, Dios honró la fe del corazón de una madre. Y les digo a ustedes, padres y madres, como me digo a mí mismo en mi calidad de padre, que se necesita mucha fe para ser padre o madre en estos días. Fe para creer cuando las cosas que tienen lugar en las vidas de nuestros hijos y que uno no entiende, Dios con todo sigue obrando. Fe para creer que los hijos que le hemos entregado a Él, aunque no siempre sigan el camino exacto, perfecto, que uno habría diseñado para ellos, Dios está a cargo. Ahora, observen. Esta es una especie de nota al calce adicional que quiero dejar con ustedes. La Biblia dice en Éxodo 2:10 que el niño creció y Jocabed, la madre de Moisés, lo llevó a la hija del faraón, que lo crió como su hijo. Quiero hacerles una pregunta. Quiero que presten mucha atención. Si usted supiera, padre o madre, que para cuando su hijo cumpla 12 años, usted va a tener que llevarlo y entregarlo a otra persona para que ese sea su hijo, para que lo críe en una cultura que es diametralmente opuesta a todo lo que uno cree, y uno ha tenido 12 años para inculcarle lo que necesita saber en cuanto a Dios, ¿cómo cambiaría eso la manera en que usted funciona? Vaya, usted dice, Pastor Jeremiah, eso nunca va a suceder. Permítame decirle algo, ya está sucediendo, ¿verdad? Así son las cosas, ¿verdad? No necesariamente a una cultura pagana, sino lo que hacemos con nuestros hijos y cómo vivimos ante ellos. Y en realidad pienso que puede ser lo más importante, no tanto lo que decimos, sino lo que observan en nuestras vidas respecto a nuestro amor a Dios, el amor del uno para el otro, en nuestras familias. Ellos lo ven, lo observan. Y llega el día en que empiezan a usar su libertad y alguien más será responsable por su medio ambiente. ¿Y cuánta diligencia hemos puesto en esos años de formación que van a poner el escenario para la futura vida de ellos? Usted pregunta, ¿funcionó? Vuelva a Hebreos 11. Por supuesto que funcionó. Moisés ahora está libre. Está librado a su propio criterio. Lo que sus padres le enseñaron ya no lo oye. Está en una cultura diferente. Pero note lo que dice empezando en Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quisiera que tracen mentalmente una línea del versículo 23 que dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Trace la línea hasta el versículo 27, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey. De tal palo, tal astilla. ¿No es eso interesante? ¿De dónde sacó Moisés esa fortaleza espiritual interna? La recibió de sus padres. Sabía la posición que sus padres habrían tomado para Dios, y cuando llegó el momento en que él tomara su posición para Dios, la tomó muy bien. Eso es algo que tal vez no se comunica en palabras, sino que se comunica en la vida. Vio a su mamá y a su papá, un hombre y una mujer de fe, que no tuvieron temor de levantarse y contar cuando Dios intervino y cuando llegó su turno, adivínenlo, hizo exactamente lo mismo. Por supuesto, funciona. Tal vez no siempre sea conforme al libreto que nosotros hayamos escrito, amigos y amigas. Si tenemos fe para creer a Dios, no tenemos que ser padres perfectos. Hay muchas ideas alocadas en cuanto a eso. A veces oímos que alguien dice que los padres buenos no tienen que batallar con sus hijos. Eso no es cierto. Muchos padres muy buenos lo hacen. Nosotros hemos tenido nuestras batallas en nuestra familia y no nos sentimos culpables por eso. No sentimos menos de lo que deberíamos sentir. Fuimos simplemente padres humanos normales, tal como todos ustedes. Pero por fe, Dios puede tomar eso que damos y utilizarlo y hacer lo que funcione en los hijos que Él nos ha dado. ¿Qué es el corazón de una madre?